Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Sería magnífico tener un plan, o quizás más magnífico aún realizarlo, pero no soy muy bueno con los futuros imperfectos. O es que soy muy imperfecto para conjugar futuros, así que no se me da demasiado. Prefiero conjugar en presente, aunque, bueno, a veces me pierdo incluso en esas cosas. Pero claro, yo también me pierdo entre las góndolas del supermercado, aunque no cambien de lugar los productos, así que, no sé, no lo tomes muy en cuenta como signo de nada. No sé si te pasa, pero yo hablo mejor cuando no tengo nada que decir. Como que todo fluye más fácil, ¿no? Se dice más fácil. Pero cuando quiero decir algo, es posible que no encuentre ni una sola de las palabras adecuadas. Así que bueno, si digo cosas sin sentido, tenés por seguro que estoy diciendo algo muy serio. Sí, claro, me encantaría ser un intelectual. Solía actuar de eso a veces, sí. Pero no es que me salga muy bien. Y la verdad es que para planificar algo en la vida, ser intelectual no tiene la menor ventaja posible. Por ejemplo, ahora no sé, como que me gustaría que las cosas solo transcurrieran y ver hasta dónde llegan. Porque a veces las cosas nos sorprenden y nos pueden llevar a lugares maravillosos que no pudimos prever. O no, claro. Pero bueno, lo que te decía, a veces creo que nos lleva la corriente. Que no somos más que cantos rodados o de esos arbustos que el viento arrastra por la carretera. Give up your vows. give up your vows. No hay ningún tiempo perdido. Todo tiempo es debidamente usado si uno se acostumbra a estar en presente, a no perderse esperando otro tiempo mejor, porque todo momento es una oportunidad de ser y aprender. Claro que eso es lo esencial. Tampoco eso desmerece el milagro de haberte encontrado. No hay amor que pueda darte que no deba antes encontrar en mí, por supuesto. Claro que el amor que te doy no se lo doy a cualquiera. Simplemente porque vos y yo hacemos una buena máquina, una buena trama. Y en esta esquina del universo lo que somos se potencia cuando somos juntos. Por eso encontrarte entre la hojarasca de los días me permite rescatarme de toda la maraña de eventos donde me pierdo tan a menudo. Sí, ya lo sé. Todo es claro cuando tengo que escribir mi confesión. En cambio, la vida es un poco más difícil cuando hay que vivirla y poner todo en práctica. La magia no siempre sale como uno la tiene pensada, aunque la crea bien aprendida, porque a veces me pierdo con tanta tenacidad que necesito que tu beso me rescate, incluso que me rescate de mí algunas veces. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. To be where I'm going in the Cuando estás a la deriva buscando ávidamente nuevos sabores porque estás convencido que debe haber algo más allá de todo lo que ya sabes y has escuchado repetir, ese es justo el momento cuando estás más proclive a caer en el primer asombro que se te presente. Es posible entonces ver verdades estupendas donde no hay más que asociaciones de variables que se leen como casualidades manifiestas. Y claro, pasa con las verdades más allá de toda experiencia, que nadie tiene la experiencia suficiente para controlarlas. Así que el primero que llega y se para sobre un púlpito es capaz de encandilar si trajo suficientes luces para hacerlo. Y así el mundo está lleno de seres sorprendentes que sorprenderían menos si uno no fuera sorprendido en la inocencia de buscar más allá de uno mismo tantas veces. Y no se trata de los farsantes. Esos por lo menos guardan la honestidad de saber para sí mismos que son falsos profetas, que intentan hacer su negocio antes que cambie el viento. Lo peor son los otros, los que efectivamente creen en la locura que predican, como psicópatas legalizados por consenso. Y todos estamos tan habituados a creer que somos tan poca cosa, incompletos y rotos, que siempre viene bien un líder. Sí, puede ser bonito, pero no deja de ser terrible tanto Diosito con sus secuaces, tanto ser supuestamente iluminado que debiera ser condecorado con estadía forever en cuartos acolchados. Mejor despertar de esos hacedores de pesadillas, aunque despertar pueda ser triste, por más sano que sea. Tan triste como cuando uno despierta y todavía permanece colgado de un buen sueño. In the heat and from the Algún día te tenés que dar cuenta. Mirate, si no, ¿necesitas acaso algún otro ejemplo? ¿Es tan poco lo que te observás? Sí, claro, te distrae el celular y ya no ves más nada. Sos de los nuevos Illuminati. Todo el día el rostro iluminado por la pantallita. Y mientras seguís dando vueltas y vueltas y más vueltas como un ratón atrapado en un laberinto sin salida. Solo es un loop. Y jugás a perseguir lo que necesitas para completarte, pero siempre te engañás tan bien que seguís en lo mismo. Y así pasan los días, los meses, los años. Y claro, en el medio hasta pasan cosas, pero vos siempre en el mismo juego absurdo, dando vueltas, masticando una y otra vez lo que ya no podés tragar. Pasás de un laberinto a otro sin descanso, como si tu vida fuera una tanda de publicidad, pero mucho menos interesante. En las redes, cuando no tenés nada que decir, siempre podés dar un me gusta o poner una imagen linda, tierna, oh, qué lindo. Y en la vida real hasta podés sonreír amablemente, con ese gesto de idiota indulgente que todos tienen tan en cuenta. Y te conformás con ir y venir confundiendo el espasmo con el verdadero movimiento, porque de esa forma evitás confesarte que solo estás dando vueltas en el laberinto, todo el tiempo. Y todo el tiempo es un largo tiempo. Al tiempo le da igual lo que hagas. Él va a pasar igual, con la misma velocidad. No te va a tener más piedad porque andes buscando el libro de reclamos bajo la excusa de que el mundo te debe algo y que no vas a seguir adelante hasta que todo resulte como vos quieras. Solo perdés el tiempo todo va a seguir igual. Y si no aprovechás hoy la oportunidad de hacerlo, es probable que luego solo te quede menos tiempo para hacer lo que quieras. Y claro, luego te va a entrar la prisa porque se te hace tarde, porque la muerte espera. Y eso es historia ya sabida. Cuanto más rápido querés hacer todo, peor van a salir las cosas. Leyes de la vida que le llaman. Sí, claro, siempre tenés la posibilidad de decir que la oportunidad todavía no está dada, que falta esto y aquello, que por ahora no lo ves claro. Y por supuesto, luego viene toda esa palabrería con la que intentás vender tu penosa racionalización al alto precio de la razón pura. Seguro que te darías pena si vieras cuánto humo estás intentando vender. Nada por acá, nada por allá, ni en tu caso ni siquiera se trata de magia. Harías bien en no dejarte convencer por vos. Siempre te atrincherás en la peor estrategia como si vos fueras la más encarnizada de todas tus venganzas. No, no te confundas. No tengo pastillas de colores, ni dioses, ni baratijas por el estilo. Solo que a veces me parece mejor que saltemos del pretil intentando ver si tenemos alas, que quedarnos acá sin intentar nada más que dejar que el tiempo nos pase por encima. Oh, Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.